sábado 17 de noviembre. Quien tenga sed y quiera, venga y tome el agua de la vida sin que le cueste nada. Apocalipsis 22, versículo 17. La paradoja más grande, la más desafiante, la que desestructura, la que rompe todos los moldes. Esa es la paradoja de la vida que el Evangelio nos trae. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice el dicho popular, lo que cuesta vale, de lo cual se deduce fácilmente por oposición. Lo que no cuesta no vale. Lo que no cuesta no se aprecia como lo que cuesta no se valora. Y la palabra nos dice que esa agua de la vida, de la cual Jesús habló refiriéndose a sí mismo y a su mensaje, en Juan 7, versículo 37, resulta que no cuesta, y sin embargo vale tanto que es lo más valioso que podamos imaginar. Podemos leer esto en Mateo 13, versículos 44 y 45. Pero también tenemos que reconocer otra contradicción. Jesús habló claramente del costo que se debe asumir si queremos seguirle. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En Lucas 9, versículo 58. O también cuando dijo, el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En Lucas 12, versículo 27. ¿Cómo es esto que esa agua viva no cuesta nada y sin embargo cuesta todo? Evidentemente no se trata de los mismos costos. Conseguir alimento, conseguir los recursos para la vida, puede ser una aventura más o menos complicada según las circunstancias. Hay quienes lo tendrán desde la cuna y quienes invertirán sus fuerzas y sus brazos en ello. Pero conseguir sentido para la vida, conseguir fuerza, vitalidad, energía, alegría, esperanza, resulta mucho más complicado. No se compran en ningún supermercado, se reciben gratuitamente, no cuestan nada. Si estamos dispuestos a jugarnos todo por Jesús. Dice Mateo 6, versículo 33, busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Una reflexión de Marcelo Nicolau para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.